Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Este 22 de marzo se celebra el Día Mundial del Agua y para conmemorar esta fecha, Yacu, Museo del Agua, inaugurará la exposición itinerante Agua Viene y Agua Va. ¿De qué se trata esta propuesta? Escuche con atención lo que Cristina Reyes, técnica educativa de este museo, contó al informativo Cultura en Acción. Exposición itinerante quiere decir que va a viajar. Es para visitar los lugares, en este caso, aledaños o también alejados de la ciudad. Es como el museo se va a movilizar a lugares donde no es difícil de pronto llegar. Uh-huh. Ya, esta exposición va a tratar 5 temas. En este caso, el acceso al agua en la antigüedad y en la actualidad, las cuencas hidrográficas y cuencas sociales, huella hídrica, agua un derecho y una responsabilidad, y también la calidad del agua en el Distrito Metropolitano de Quito. La muestra se mantendrá durante un mes en Yacu. Posteriormente, al ser itinerante, saldrá a otros espacios de la ciudad. Si usted quiere que le visite la muestra, puede contactarse al número 2511100, extensión 111 o extensión 129. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.